Bueno, hoy, como decían bien ustedes, a las 18 horas nos convocamos en el nudo vial. Bien, a ver, disculpa que me Sí, están no pasa dando nada. Una llamada mientras Sí, estoy en esta, disculpa un momento. Escuchamos. Sí, los teléfonos. Sí, perdón, lo que pasa es que como se superponen las llamadas. Claro. Vamos a estar ahí en el nudo vial desde las 18 horas, vamos a marchar hacia legislatura, y bueno, la idea es poner un poco en palabras este reclamo que tiene que ver con la imposición nuevamente de un decreto, el tercer decreto ya del año por parte del gobierno de Suárez, donde, bueno, todos vimos que anunció antes de las elecciones un aumento del 45% y que supuestamente convocaba el SUTE a paritarias. Bueno, esto fue solamente una mentira más de campaña. Después lo que se vio es que no nos iba a convocar. De hecho, ha sido el único sindicato que no ha convocado a paritaria salarial este año, y que nuevamente hay una imposición por decreto de un aumento que nosotros consideramos que es escaso en relación a las necesidades del salario docente y de celadores, ¿no? Así que, bueno, ahí estaremos a las 18 horas en el nudo vial manifestándonos. Totalmente. Y es muy importante que la sociedad conozca esto, ¿no? De que no llamen a un gremio, que no llamen a un sector, que es un sector enorme y muy importante que ha sido durante la pandemia y siempre la educación, que no llamen a las paritarias, ¿no? Y que por decreto te digan cuánto va a ser el aumento. Sí, como decís vos, un sector no solamente grande, sino el más grande, ¿no? El más Porque grande, el SUTE, digamos, es el sindicato más numeroso de la provincia, contiene la mayor cantidad de empleados estatales de todo Mendoza, y bueno, eso no hay que decirlo. Este gobierno se niega al diálogo, es un gobierno que gobierna a través de decretos, de imposición, de autoritarismo, digo, donde no se puede discutir la realidad del salario docente, donde muchos y muchas no llegamos a fin de mes, pero decir fin de mes ya se ha vuelto mucho, ¿no? No llegamos ni al 15 de cada mes. Estamos hablando de salarios súper deteriorados en relación a la inflación. No tuvimos aumento salarial en todo el 2020 con una inflación superior al 35%. Ya veníamos arrastrando, digamos, una pérdida salarial importante de años anteriores. Y esto, bueno, se ha ido acumulando y se ha hecho una situación insostenible para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La mayoría alquilamos, somos sostén de hogar, mujeres, es un gremio conformado en su mayoría por mujeres, así que, bueno, la verdad es que es un ataque importante al bolsillo de los y las trabajadoras de la educación, y bueno, y desde ya una actitud autoritaria al no permitir que se pueda discutir en una mesa de negociación cómo hacemos para mejorar este salario, ¿no? Totalmente, y no es casualidad, ¿no? El sindicato con la mayoría de mujeres, el sindicato donde con la mayoría de personas que trabajan para el Estado, que es el más silenciado, el que no se lo convoca, digo, no es casual, ¿no? Claro, entendemos que es una actitud también de represalia del gobierno, porque el SUTE fue el único sindicato que a principio de año y a fines del año pasado se plantó para decir que no queríamos ningún aumento en negro, que no queríamos más esas sumas no remunerativas y no bonificables que impactan negativamente en nuestro salario. Y bueno, nos plantamos también para decir que no, fuimos el único sindicato que estuvo de pie, digamos, y después que también acompañó a la lucha de ese sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud que salieron a pelear porque vieron que lo que les había ofrecido el gobierno era totalmente insuficiente, tal como lo habíamos anunciado nosotros a principio de año, ¿no? Y bueno, también nos unimos a su lucha, estuvimos ahí en las calles, y bueno, entendemos que esto se ha ido acumulando una situación de desgaste, de malestar y de mucha bronca, sobre todo por las maniobras especulativas antes de las elecciones, digo, queriendo tentar a los docentes diciendo que iban a tener ese aumento, cuando después se comprueba que no es el 45%, que es el 41%, que el bono se sostiene, cuando dijimos que no queríamos más aumentos en negro. Así que bueno, esta situación de bronca ha ido creciendo y bueno, esperamos hoy poder expresarla en las calles. Totalmente, ¿no? Y digo, lo importante que fue en su momento el frente, un frente estatal amplio, ¿no? De todos los sindicatos que se logró que se sentaran a negociar a la paritaria y después eso se terminó, ¿no? Qué importante sería tenerlo hoy por hoy, ¿no? Sí, lamentablemente hay un sector de los sindicatos que representan a los empleados estatales, como es ATE, que ha tenido una actitud, digamos, consecuente de negociar y de cerrar con el gobierno acuerdos salariales a la baja, digo, con sumas en negro, y bueno, reivindica, digamos, esta posición de acercamiento con el gobierno, cuando nosotros entendemos que, bueno, que un sindicato tiene que tener independencia de los gobiernos, y que tiene que constituirse como un defensor de los derechos de los y las trabajadoras y no firmar aumentos salariales que después impactan negativamente en el salario del conjunto. Así que, bueno, lamentablemente este frente de unidad, digamos, un poco queda traicionado, digamos, Claro. por esta posición de ATE. Así que, de todos modos, nosotros hemos continuado en la lucha con los sectores que bueno, que determinantemente han salido a pelear, a exigir mejores condiciones laborales, como han sido los residentes de la provincia de Mendoza, los trabajadores y trabajadoras de la salud, que han estado ahí en la primera línea reclamando por sus condiciones de trabajo. Totalmente, ¿no? Totalmente hemos visto también cómo han acompañado a este sector también muy golpeado durante la pandemia, que es el de salud. Bueno, hoy a las 18:30, entonces en el nuevo vial, una vez más, invitar a toda la sociedad, ¿no? A participar y que esto sea visible. Así es, los y las esperamos a todo el que pueda acercarse. Nos vamos a estar ahí movilizando desde el nudo vial, haciendo un poco de ruido y bueno, marchando también hacia la legislatura. Y bueno, obviamente desde ya que esperamos que participen todos y todas los sectores, los distintos sectores de trabajadores, incluso la comunidad educativa que tantas veces nos ha acompañado. Laura, nos llegan mensajes al 2617-465759 y nos preguntan si tenés por ahí idea de el retraso en el pago de celadores y celadoras que trabajaron en las elecciones, ¿no? Que están reclamando también que aún no se les ha abonado. Sí, eso lo estuvimos discutiendo en la paritaria no salarial que tuvimos el día lunes, justamente haciendo el reclamo porque muchos celadores y celadoras nos manifestaban que no habían cobrado. Lo que la DGE responde es que no depende de la Dirección General de Escuelas el pago, pero que Hacienda ya se había comunicado para decir que durante la primer quincena de octubre eso estaría depositado, es decir, que hay que esperar que en los próximos días, en los primeros días del mes, ese dinero esté llegando. Eso es lo que respondieron en la paritaria no salarial, que incluso quedó redactado en el acta que firmamos ese mismo día. Y se hablaron varios otros temas, ¿no? En la paritaria no salarial. Sí, hace un tiempo que venimos nosotros sosteniendo estas instancias, estamos sobre todo llevando adelante el concurso de acrecentamiento, tratando de garantizar ese derecho tan postergado de los docentes titulares, tratando de ver la mejor situación para los suplentes, porque bueno, muchos suplentes también que hace años que están en el sistema y como no se producen los movimientos con regularidad, están hace muchos años en distinto tipo de cargos vacantes, bueno, ven peligrar también sus horas, así que estamos tratando de paritar que se pueda hacer inmediatamente después del acrecentamiento el ingreso a la docencia, a la titularización, Hay un gran y bueno, temor y por ver eso, ¿no? la posibilidad de. Sí, hay un gran temor justamente por esto, porque el gobierno no regulariza los Claro. concursos, entonces cuando se realizan cada muchos años. Hay muchos docentes que quieren participar del concurso de acrecentamiento y muchos otros docentes suplentes que eso, hace muchos años que están en esas horas. Con cierta, digamos, estabilidad y de repente, digamos, el concurso viene a barrer todo eso, que es un derecho para los titulares, Claro. pero que es una afectación justamente por esto de la irregularidad de los concursos para los suplentes. Pero bueno, lo que estamos tratando de discutir en la paritaria es que haya el menor impacto para los docentes suplentes. Sí, la verdad que hay un gran temor porque el suplente, la suplente tiene horas diseminadas por toda la provincia y bueno, en este acrecentamiento se tiene el miedo de ese, ¿no? De quedarse sin horas, ¿no? Algo que afecte mucho. Sí. Entendemos que el temor es válido, también entendemos la necesidad que hay del Total, acrecentamiento, hace total, nueve total. años que no se realiza, y como vos decís, bueno, hay muchos titulares que cuando titularizaron algunas pocas horitas, que las tienen distribuidas por toda la provincia, y bueno, este movimiento lo que hace es permitir concentrar y acrecentar las horas en alguna escuela, digamos, que por ahí le sea más cercano y todo, y como te digo, son todos derechos postergados, tanto lo de los titulares como lo de los suplentes. Bueno, yo soy suplente hace ya 10 años en la docencia, no tengo ninguna hora titular, y bueno, obviamente que esta situación afecta particularmente a nuestra situación, pero también tenemos que acompañar, digamos, y unirnos docentes, suplentes y titulares para pedir que haya condiciones y garantía para todos y todas, no solamente para un sector. Así que bueno, la pelea es también para que no haya impacto sobre los suplentes y podamos ingresar a la docencia automáticamente y bueno, que no perdamos las horas. Así que en eso estamos. Laura, que sea un día de lucha hoy. Te agradecemos mucho. Dale, muchísimas gracias a vos, que estés muy bien. Gracias a Seguro. ustedes por la comunicación. Hasta luego.